Cuando el Papa San Pío X fue canonizado en el año 1954, el padre Membiel, en su inolvidable revista Diálogo, exactamente en el número 1, le dedicó una nota cuyo repaso nos permitirá una doble entrada directa al tema central de esta jornada y al título que le hemos puesto a esta clase. En efecto, dice el padre Julio, hablando de San Pío X, el secreto de su santidad fue la fe. Nada había más natural a sus ojos que lo sobrenatural. El mundo de la fe le era familiar, mientras que el mundo a secas, así solo, debía permanecerle extraño. No se mezclará en él, sino forzado a la lucha contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma. Estas palabras tan justicieramente aplicadas por el padre Membiel a San Pío X también se le aplican al padre Membiel y justifican el nombre que le hemos puesto a esta conferencia, como decíamos, el buen combate del padre Julio Membiel. Ese buen combate consistió principalmente en enfrentarse contra los enemigos declarados de la Iglesia y contra los adversarios emboscados del dogma, palabras que el padre Julio utilizó para encomiar al gran pontífice santo. Pero hay otra aplicación que debemos hacer. Membiel enseña que San Pío X tuvo que batallar contra tres grandes desvaríos. El primero, el de la negación de los derechos imprescriptibles de la Iglesia, de manera tal que frente a aquellos que atropellan o niegan o ultrajan la primacía temporal de Jesucristo, frente a aquellos que separaron abrupta y maliciosamente la Iglesia del Estado, frente a aquellos que incluso imaginaron cristianismos nacionales de espaldas a Roma, San Pío X se levantó como un gigante en toda la majestad de su soberana autoridad, pronunció el famoso non possumus y condenó enérgicamente estos errores en su encíclica Vehementor Nos. Pero hay un segundo gran dislate, un segundo gran desvarío al que tuvo que salirle al cruce el Papa San Pío X. Y este segundo gran error es todavía más grave que el primero porque no procede desde afuera, sino desde adentro. Procede de la enemistad adintra que tiene la Iglesia. Y esos enemigos son los modernistas. Membiel dice de los modernistas, trataban de acomodar la doctrina y la acción social y política a los requerimientos del siglo. Encarnaban corrientes subjetivistas, inmanentistas y evolucionistas. Se infiltraban en los ambientes intelectuales católicos con una exégesis, una historia, una filosofía y una teología que alteraba fundamentalmente la esencia del catolicismo. Reparemos en el clarísimo epítome del padre Membiel. ¿Quiénes son los modernistas? Pues aquellos que acomodan la doctrina, pero también la acción social y política, a los requerimientos del mundo. Más por otro lado, son aquellos que encarnan corrientes inmanentistas, subjetivistas y evolucionistas. Y al fin, al modo de un estrambote, dice el padre Julio, aquellos que se infiltran en los ambientes intelectuales católicos con, enumera, una exégesis, una historia, una filosofía, una teología que altera sustantivamente la esencia, la naturaleza, la identidad del catolicismo. Contra este segundo desvarío se alzó también el Papa San Pío X, condenando rotundamente a los modernistas mediante la famosa encíclica Pacelli, que es la que estamos celebrando precisamente en estas jornadas. Pero el tercer error al que San Pío X tuvo que hacerle frente fue el extravío del demoliberalismo. Pero no solamente el extravío intrínseco del demoliberalismo, sino y principalmente el de aquellos católicos que querían y quieren conciliar lo inconciliable. Esto es la democracia liberal con el catolicismo. Un desvarío no solamente doctrinal o intelectual, sino también espiritual, y a los principales autores y fautores y cómplices de esta gravísima heterodoxia, el Papa San Pío X también los condenó al movimiento de la Escisión, que era precisamente el principal portavoz de este error, los condenó en la encíclica que a mi juicio es la carta magna del pontificado de San Pío X, Notre Charte Apostolique, que es justamente aquella en la que el Papa, después de dilucidar valientemente, con lucidez y con coraje, la verdad, termina diciendo lo que todos tantas veces hemos citado con emoción y con respeto: omnia instaurare in Cristo, instaurar todo en Jesucristo. Si bien se miran las cosas, estos tres combates que con razón tuvo que liberar el Papa San Pío X, y que con razón el padre Julio Membiel se los atribuye como gran protagonista, si bien se mira, digo, estos tres combates son los mismos que sostuvo gallardamente, bizarramente, a lo largo de toda su vida el padre Julio. Por un lado, la lucha contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería. Por otro lado, la lucha contra la herejía progresista, también llamada neomodernismo. Y por otro lado, la lucha contra el demoliberalismo y contra los frutos de perdición del demoliberalismo, el socialismo y el comunismo. Tres grandes combates del padre Membiel en consonancia con los tres grandes combates de San Pío X. Contra las fuerzas combinadas de la judeo-masonería, contra la herejía progresista y contra el demoliberalismo y sus epígonos. Pero no quedaría completo este paralelismo que estamos haciendo entre el Papa San Pío X y el padre Julio Membiel si no hiciéramos una nueva aplicación de sus enseñanzas. Dice Membiel que para poner freno y remedio a estos tres grandes males denunciados y protestados y formalmente condenados, se necesitan tres conductas ejemplares, tres reacciones. Y tres reacciones que el Papa San Pío X supo encarnar. La primera reacción, el agire contra, es la santidad de vida e integridad de doctrina. Esta es la primera reacción que se necesita frente al primer gran desvarío señalado. La segunda reacción es la recta concepción del ordenamiento político y también del ordenamiento económico. Y la tercera reacción son las acciones efectivas que eliminen las injusticias sociales y tiendan a restaurar la ciudad católica. Omnia instaurare in Cristo, la ciudad católica. Pero estas tres conductas que el padre Membiel le reconoce admirativamente a San Pío X también son reconocibles en la acción, en la vida, en la conducta general del padre Membiel. Probémoslo parte por parte. En primer lugar, puede decirse de Membiel que llevó una vida de santificación cristiana abocado a la custodia de la integridad doctrinaria y que le fue posible este empeño porque tenía aquel precioso atributo que Chesterton destacó en Santo Tomás de Aquino: pensaba pugnativamente, con combativa caridad. Es decir, era el padre Membiel el titular de una combativa caridad y de una caridad combativa, pocas veces entendida entonces y ahora, tomada a veces como señal de violencia o de nerviosismo o de cólera o de agresividad, pues no hay nada de eso, es la fuerza que tiene la virtud de la caridad, el fuego. Era el padre Julio un hombre de principios porque poseía el hábito de los primeros principios y su conocimiento por las causas llegó a ser tan hondo y tan profundo que pudo rozar a veces el magisterio profético. Por eso el padre Castellani, con su natural gracejo, en la carta que imagina que le mandó el cura Brochero al padre Membiel, le dice: hágase una profecía de esas que usted sabe, con esa linda labia que Dios le dio. Era el conocimiento por las causas. La santidad de vida del padre Membiel se prueba por las virtudes de su sacerdocio, por su amor a la Eucaristía, amor visible, palpable, porque fue piedra de escándalo y signo de contradicción, y por su piedad mariana, ya que a la Virgen Santísima la llamó arquetipo de Dios en un maravilloso artículo que escribió en Ortodoxia allá por el año 1944, y como arquetipo de Dios la veneró y la quiso. Le caben entonces a sus tantísimos desvelos el elogio reservado a quienes combaten sin reservas, que se lee en el libro de Nehemías: haremos de noche centinela y trabajaremos de día. Pues esto es lo que hizo, lo que inculcó y lo que enseñó el padre Membiel: hacer de noche centinela y trabajar de día. Tuvo también la virtud de la estudiosidad, en el sentido escolástico de la palabra. Vivía para conocer, amar, servir y predicar la verdad. De allí la importante obra escrita que nos dejó. Pero también tenía la virtud de sobrenaturalizar la mirada. Si alguien supo mirar sub specie aeternitatis, ese fue el padre Julio Membiel. Y tuvo esa mirada sobrenatural contra todas las formas de inmanentismo y contra todas las formas de naturalismo. Y también la personalidad del padre Membiel quedaba adornada con la virtud de la fortaleza, no solamente en la disposición al ataque, sino también en la disposición a la resistencia. La prueba indubitable, inequívoca, es que se atrevió con los peores enemigos, contra aquellos con quienes entonces y ahora nadie osa meterse. Pero también el padre Julio tuvo la virtud de la jerarquización de los bienes. Buscó primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que entonces vendría la añadidura, y no al revés. El mundo moderno, dice Membiel, se muere por laicista y por ateo. Lo dijo refutando a Lamennais. Pero aunque el anticristo nos aplaste con el último aliento, nosotros, con el último aliento, deberemos seguir confesando a Jesucristo. El padre Julio celebraba la misa en un clima de unción, de piedad natural y viril, y hubiera podido repetir aquello que hizo suyo el padre Castañeda: la misa me da fuerzas, la misa es lo que me enardece y me obliga a la lucha incesante. Cuando le preguntaban al padre Castañeda por qué era tan belicoso y por qué no se dedicaba a dar misa en vez de pelearse con los peores enemigos de su tiempo, que son los mismos de este tiempo. Y el padre Castañeda contestó esto: es justamente la misa lo que me enardece, lo que me da bríos, lo que me da fuerza. De la misa saco el coraje, de la misa saco la valentía. Y por eso a los tibios, a los incapaces del sí y a los incapaces del no, Membiel los increpaba con esa voz estentórea y ceseante, diciéndole su clásico pasteleros, mote que hasta el día de hoy se sigue repitiendo con temor y temblor entre aquellos que merecen recibir el mote. Nos cuentan quienes mejor lo conocieron, quienes mejor lo trataron, los que estuvieron cerca de él hasta el final, que el padre rezaba y aconsejaba rezar el rosario completo cada día, y que así lo hizo durante su dolorosa agonía, con los dolores de sus huesos rotos por el accidente que padeció en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, con su cuerpo literalmente llagado como consecuencia de ese brutal accidente. Y todavía circula entre los memoriosos esa gloriosa y verídica anécdota, prueba de su resiedumbre, que hoy deberían imitar los sacerdotes y los pastores, cuando al frente de un puñado de feligreses incendió la carpa protestante que ofendía a la comunidad católica de Versalles. La incendió no en sentido metafórico o en sentido alegórico, sino que la incendió como se incendian las basuras. Ese día ángeles con arcabuces tiraron 21 salvas en homenaje a ese varón de Cristo que de ese modo se comportaba. Y los ángeles lo hicieron por lo que dice San Juan Crisóstomo: digno es de alabanza ser paciente en las injurias contra uno mismo, pero disimular y tolerar las injurias hechas contra Dios sería una impiedad extrema. Un hombre de esa talla no podía sino ser perseguido, y lo persiguieron. Varias veces lo llevaron preso, varias veces fue amenazado, cayó sobre él todo el peso de la perversa conspiración del silencio, fue acusado injustísimamente de nazi, se le hizo un juicio por insania, los imbéciles y estultos de la TFP lo acusaron de socialista, hicieron circular fotos y grabaciones fraudulentas contra su digna persona, y a todas estas cruces él respondía siempre lo mismo: las persecuciones de los judíos me honran, la Virgen no va a permitir que triunfen. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay una bienaventuranza que se le aplica al padre Julio, y no sabemos de ninguna, aún en los apócrifos evangelios de Judas, que se les aplique a los persecutores. Pero a esta santidad de vida agregó el padre Membier lo que creía imprescindible para forjar esa primera conducta reaccionaria que él encomiaba en San Pío X contra los desvaríos modernos. Y lo que agregó fue la integridad doctrinaria. Todo, absolutamente todo en su fecundísima obra es el testimonio de esta integridad doctrinaria. Y así realizó un apostolado intelectual pocas veces visto en la Argentina. Nos dejó más de 20 libros notables, centenares de notas, artículos, editoriales, ensayos. Colaboró en Criterio, cuando Criterio era una revista católica, en Cruzada, en Universitas, Sol y Luna, La Fronda, Itinerarium, Cabildo, La Nueva República, Ortodoxia, Sapiencia, Ulises, Anfiteatro, Verbo, Jauja, Azul y Blanco, Micael. No hubo prácticamente una sola publicación católica de Fuste que no contara con la pluma del padre Julio Membiel. Vale la pena entonces preguntarse cómo pudo llevar a cabo esta tarea de investigación y de promoción de la verdad, publicando libros descollantes, como por ejemplo la crítica a la concepción de Baritenga, la persona humana, o la cosmovisión de Teilhard de Chardin. ¿Cómo pudo hacer estas obras defendiendo y esclareciendo a la vez la integridad doctrinal sobre temas puramente circunstanciales, como surge en su obra Política Argentina, o en su obra El comunismo en la Argentina, que prologó post-mortem su gran discípulo mártir, Carlos Alberto Zaccheri? Pues lo primero que debe tenerse en cuenta para responder este casi misterioso interrogante es que su importante obra escrita debe verse como un capítulo, como una manifestación de su alma sacerdotal. El padre Julio Membiel era ante todo un sacerdote. ¿Y por qué era ante todo un sacerdote? Pudo, supo y quiso ser apologista, historiador, teólogo, filósofo e incluso economista. Vivía rodeado de libros, rodeado de papeles, de cartas, de documentos, de textos. Nos dicen quienes lo conocieron que estudiaba con la cabeza levemente reclinada en un apoyabrazos del sillón, las piernas también levemente apoyadas en otro sillón. Estaba siempre informado, siempre actualizado. Era un hombre que sabía ir a las fuentes, jerarquizándolas, la Sagrada Escritura, los padres, la escolástica, los modernos. Y decía, en la doctrina hay que seguir a los papas, y en la vida hay que seguir a los santos. Y así, entre otras iniciativas, armó el famoso grupo de la Suma, al que asistieron profesionales, dirigentes católicos, sacerdotes, tantos hombres de bien. Recientemente he podido terminar de leer con gozo el libro de nuestro querido amigo Héctor Hernández, dedicado a Carlos Alberto Zaccheri. Pues bien, en esta obra, Héctor Hernández señala con pinceladas atinadas y vívidas aquellas reuniones con el padre Julio, llamadas los grupos de la Suma. Y el padre Membiel les decía a estos alumnos, la sola lectura de la Suma Teológica forma la inteligencia y la estructura, pero el error de muchos, agrega, consiste en creer que basta con una sola lectura. La Suma debe ser meditada, rumiada. El tratado de Deo I, dice el padre Membiel, por ejemplo, es el paso a la trascendencia, pero no puede leerse una sola vez y darse por terminada. No solo hay que rezar, les decía a los miembros de los grupos de la Suma, no solo hay que ser de buena doctrina, hay que actuar en consecuencia. Ni una cosa o la otra, las tres. Difícil arte de ejercitar y cultivar las tres virtudes. Digamos en síntesis que el padre Membiel pudo vivir en santidad y custodiar la recta doctrina por la disciplina prácticamente monástica que se autoimpuso. No se negaba a recibir a nadie que lo visitaba, pero regulaba disciplinadamente los horarios y se hizo famoso aquel latiguillo que solía utilizar con los que no se daban cuenta que el padre estaba ocupado, y él entonces les decía, se te hace tarde. Era metódico el padre para todo y también para responder la nutrida correspondencia que le llegaba. Ayunaba con frecuencia, era frugal en el comer y en el dormir, y seguía en esto el consejo de San Pablo a los colosenses, aprovechar lo mejor posible el tiempo presente. Yo diría entonces que aquí tenemos, imperfectamente retratado y descrito, por cierto, pero aquí tenemos el primer requisito que el padre Membiel pedía para enfrentar los desvaríos modernos. El primer requisito que el padre Membiel vio en San Pío X y en virtud del cual tanto lo quiso y tanto lo admiró y tanto celebró su canonización. Este primer requisito, lo recordamos, es la santidad de vida sumada a la integridad doctrinaria. Pero hay un segundo requisito que el padre Membiel también explicitó y que también cumplió. La recta concepción del ordenamiento político y económico, seguido del tercero, el de las efectivas acciones que eliminen las injusticias sociales. De su recta concepción del ordenamiento político y económico, dan prueba ciertos libros específicos que escribió Membiel. Concepción Católica de la Política, en 1941, la primera edición, 1961, la segunda. Concepción Católica de la Economía, en 1936. Conceptos Fundamentales de la Economía, en 1953. Y El Poder Destructivo de la Dialéctica Comunista, en 1962. Voces muy autorizadas han resaltado el valor de estas obras. Pienso, por ejemplo, en Monseñor Derisi, en el padre Raúl Sánchez Abelenda, en el doctor Marcelo Lascano y en el doctor Alberto Catureri, aquí presente con nosotros. Precisamente en la historia de la filosofía en la Argentina, el doctor Catureri describe y valora la filosofía política de Menviel e incluso pondera cómo a partir de Santo Tomás el padre Menviel supo deducir las leyes fundamentales del quehacer económico. Algo que ciertamente nos sorprende a aquellos que somos absolutamente legos en materia económica y que además juramos serlo por el resto de nuestras vidas, cómo es posible entender la enigmática ciencia de la economía cuando se la estudia o se la penetra de la mano de Santo Tomás de Aquino y de la mano del padre Menviel. Por eso, sobre su recta concepción del ordenamiento político y económico, baste leer sus obras y a sus principales comentaristas que hemos mencionado recién. Pero he de decir dos palabras sobre la tercera conducta del padre Menviel, o el tercer requisito que él veía en San Pío X y tenía consigo. Para contrarrestar los desvaríos modernos, también eran necesarias las acciones concretas en pro de los más necesitados. La preocupación por los pobres no fue retórica en el padre Menviel. No es una frase puesta en un obituario, se ocupó de los pobres o amó a los pobres. No es tampoco un giro lleno de hipérboles, no, nada de eso. No había necesitado que se retirase de visitarlo con las manos vacías. Y tenía montoncitos de monedas sobre su escritorio, de distinto volumen y de distinta altura, porque era jerárquico también para dar limosnas. Algunos mendigos o necesitados la tomaban ellos mismos, sabiendo qué pilita les correspondía, o témpora o mores. Un pobre de cierta categoría tenía un billete separado en el mismo escritorio de trabajo. Daba y prestaba y anotaba, he prestado tanto a fulano que nunca me lo va a devolver. Y Menviel compartía literalmente la comida, tal como se lee en Isaías, partió su pan con el hambriento, él lo hizo. Cuando se cumplieron los primeros 10 años de la muerte del padre Julio, asistí a un homenaje en el cual, entre otros, habló el doctor Guido Suaje Ramos. En rigor, conociéndolo al doctor Suaje Ramos, todos esperábamos de él una disertación eruditísima. Y sin embargo, ese día dijo que él iba a contar un par de episodios de la vida del padre Menviel que le costaban. Y contó emocionado cómo el padre Julio le entregó su cama a un menesteroso. Cuando terminó el relato y terminó el homenaje, yo pude presenciar cómo un hombre, en trazado sencilla y humildemente, se le acercaba al doctor Suaje Ramos para decirle: usted ha dicho la verdad, ese necesitado que recibió la cama del padre Julio Menviel soy yo. Quiere decir que tenía el padre Menviel una solicitud y una preocupación concreta por el hombre que sufre, que padece y que no tiene que vestir y que comer, y ante el cual es necesario el ejercicio de las obras de misericordia. La cura de almas, y la pastoral de las puertas abiertas, como él mismo solía llamarla, también ocuparon parte importante de su vida. Fue así que dio origen a la Unión de Scouts Católicos Argentinos, la agrupación número uno, que todavía lo honra y lo venera como a su fundador, su custodia y su patrono. Con estos jóvenes y con estos niños hizo una diversidad de campamentos formativos y recreativos, el mismo que se carteaba con Garrigou Lagrange y que hacía rabiar a Maritain. Formó la Juventud Obrera Católica, también la agrupación número uno. Promovió las cuatro ramas de la Acción Católica Argentina, las conferencias vicentinas, y levantó un templo importante, imponente, en la capital federal, en un barrio modesto, sencillo, el barrio de Versalles, instalado en la calle Bruselas y Marcos Sastre, un templo ante el cual, admirado por la magnificencia, el cardenal Copero, el día que lo inauguró y que lo bendijo, le dijo al padre Julio que había fundado, que había edificado, que había levantado una catedral. Quiere decir que en el padre Memiel se cumplió, como en pocos, aquello que afirmaba San Pío X. Los mejores amigos del pueblo no son los novadores, son los tradicionalistas. El padre Julio conocía seguramente aquellos versos de Ezra Pound, condenatorios de la usura: con usura el hombre no tiene una casa de buena piedra, con usura el hombre no tiene un paraíso pintado en el muro de su iglesia, o donde la Virgen Santísima recibe el anuncio del ángel. Con usura el hombre no se hace un cuadro para durar, ni para tenerlo siempre. Con usura, pecado contra natura, tu pan es seco como el papel sin trigo de montaña, ni harina fuerte. Con usura, se enturbia la línea del dibujo. Con usura el hombre no haya sitio en que habitar, el cantero se aleja de la piedra y el tejedor se aleja del telar. Pues bien, precisamente para que estos males no sucedieran, no por lo menos a su alrededor, es que el padre Memiel se ocupó de los pobres contra la usura. No solamente declamó contra el imperialismo internacional del dinero, sino que le restituyó el pan y el abrigo y el agua y la cama y el hospedaje a quienes no lo tenían. Todo esto que llevamos dicho es lo primero y lo principal que queríamos decir. Memiel peleó el buen combate contra los enemigos de la fe y, a emulación de San Pío X, encarnó las tres conductas necesarias para que ese combate fuera fructífero. Repetimos, estas son las tres conductas: santidad de vida sumada a una integridad doctrinal, recta concepción de la política y de la economía, y acciones concretas en pro de la justicia y del bien común. Pero entonces vayamos ahora brevemente hacia el tema central de estas jornadas. Memiel estudió a fondo los errores progresistas y neoprogresistas o neomodernistas, y los refutó con hondura y con maestría. Memiel polemizó con Maritain, con Ranner, con Congar, con Teilhard, con Mejía, salvando las distancias, y con las principales cabezorras de la herejía modernista. Y si en todo este enorme análisis del error, y si en toda esta valiosísima exégesis del engaño, tuviéramos que señalar nosotros el punto central, dominante, hegemónico, de la crítica membieliana, diríamos sin dudar que este aporte consistió en la lucidez de denunciar, pero también de probar, que detrás de la herejía estaba la cábala hebrea. Imposible sintetizar aquí esta obra capital y enjundiosa que él tituló De la cábala al progresismo. me permitirán que les diga que aquellos que aún no la han leído deben leerla y estudiarla, y me permitirán que les diga que aquellos que ya la han leído no vendría mal un repaso intenso y una puesta al día. Porque lo que queda probado en esta obra es que diversos caminos manifiestan la invasión de la cábala hebrea en el mundo cristiano. La cábala llevó el relativismo a la revelación y a la teología, dice Menviel. Puso en cuestión la historicidad de las Sagradas Escrituras, debilitó la firme verdad de la existencia de Dios, autoerigió a los nuevos teólogos en el primum movens en desmedro del magisterio tradicional, negó, debilitó la creencia en los milagros, en el infierno, en la Santísima Trinidad, en el pecado original, construyó una imagen demasiado humana de la persona de Cristo, cercenó los privilegios marianos, rebajó la autoridad del pontífice, sustituyó la moral tradicional, secularizó y protestantizó al cristianismo. La sustancia nociva de la cábala hebrea queda perfecta y científicamente explicada en la obra de Menviel. Pero ¿cuáles son los contenidos fundamentales de la cábala? En primer lugar, dice el padre Menviel, el inmanentismo, la inmanencia de Dios en el corazón del hombre y del mundo, la divinización del mundo, la divinización del hombre, el hacer del mundo una apariencia de divinidad, el hacer del mundo y del hombre una sustancia de la divinidad. En segundo lugar, el gnosticismo, el hombre convertido en un gnóstico con su razón autosuficiente, deificada. En tercer lugar, el hombre convertido en Dios de sí mismo, en salvador de sí mismo, entregándose a la autoridad y libertad de su propia realidad interior que es divina, de manera tal que no necesita de la iglesia, ni necesita del pontífice, ni mucho menos de una iglesia contrapuesta al mundo o de un pontífice en pugna contra el mundo. Y en cuarto lugar, dirá el padre Menviel, no existe para la cábala otra realidad ni otra dimensión que la puramente humana y mundana. No existe ninguna sociedad trascendente al hombre y al mundo, y por lo tanto la iglesia no es necesaria. Frente a estos principios que esquemáticamente hemos enunciado de su abundante obra, padre Julio presenta aquellos grandes lineamientos del magisterio tradicional y perenne de la Iglesia. Existe un Dios, uno y trino, el mundo ha sido creado de la nada, el hombre es criatura hecha a imagen y a semejanza del Creador, existe el pecado original, es necesaria la Iglesia y fuera de la Iglesia no hay salvación, y la Iglesia existe como institución fuera y por encima del mundo. Por eso, cuando el padre Menviel termina de presentar esta antítesis irreconciliable entre la cábala hebrea y la doctrina católica, concluye diciendo que lo que explica en síntesis esta contradicción insalvable es el eterno tópico agustiniano de las dos ciudades. Y efectivamente, así son las cosas. Si a alguien pudiera parecerle extraño o exagerado este análisis del padre Menviel, si a algunos oídos pudiera sonarle demasiado fuerte por ser un oído cauteloso en extremo, podría verificar lo que estamos diciendo y lo que dice Menviel, por contraste, leyendo las obras de los mismos cabalistas, las obras de los mismos modernistas, las obras de los mismos heterodoxos, o repasando en las páginas del Santoral la festividad de San Simón de Trento y San Guillermo de Norwich el día 24 de marzo para constatar la existencia de los horribilísimos crímenes rituales cometidos en nombre de la cábala judía y miserablemente silenciados en nuestros días, aún por ciertos sedicentes católicos crapulosos, En fin, que si alguien no le cree a Menvier y no me cree a mí, puede creerle a Borges. Cuando Borges, en su magnífico poema El Golem, dice: los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúa entre la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que da rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Golem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo: esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Y el rabí lo miraba con ternura y con algún horror: ¿cómo?, se dijo, pude engendrar este penoso hijo, y la inacción dejé, que es la cordura. En la hora de angustia y de luz vaga, en su Golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Al fin, y como cierre, consideremos un último aspecto del buen combate que libró el padre Julio Menvier, el combate por la patria. Por el ser de la patria y por el estar de la patria. En las páginas de una obra suya escrita en 1940, a la que tituló esperanzadamente Hacia la cristiandad, el padre Julio explica con propiedad teológica la relación que hay entre Pedro, Juan, Santiago, la fe, la esperanza, la caridad, Roma, España y Francia. Y concluye diciendo que así como Pedro es Roma y Roma es la fe, así como Juan es la caridad y la caridad es Francia, así Santiago es la esperanza y la esperanza es España, que nos dio el ser. Quiere significar el padre Julio entonces que estas tierras nuestras, estas tierras hispanoamericanas en cuyo vértice austral está enclavada nuestra amada Argentina, nació gracias a España como una rama viva de la cristiandad. Pero la cristiandad, sigue enseñando Menvier, es Cristo adorado y servido públicamente, es el omnia instaurare in Cristo, es el ordenamiento de la vida temporal bajo la principalía de nuestro Señor, es vivir de acuerdo al Evangelio, o es abrir de par en par las puertas a Cristo, que decía Juan Pablo II. Va de suyo entonces que si la patria quiere ser fiel a sus días fundacionales, no puede sino bregar por la cristiandad, abriendo sin temor las puertas de par en par a la recesía de Jesucristo. En consecuencia, el ser más íntimo y más hondo de la patria no hay que buscarlo en brumosas ideologías, ni en desencaminados indigenismos, ni en jacobinas revoluciones, sino en la civilización cristiana, o por más augusto nombre, en la ciudad católica. Y si recordamos, como insistía el padre Menvier, en que nuestra madre España, la que nos dio el ser, fue conquistada a Jesucristo en el nombre de Santiago, Santiago y Sierra España, justo es recordar asimismo que Santo Tomás de Aquino ha llamado a aquel apóstol principal luchador contra los enemigos de Dios. ¿Puede alguien no entender este claro mensaje de los orígenes patrios? ¿Puede alguien moralmente sano desentenderse de este legado que nos viene desde los días del principio. El buen combate, entonces, está en el principio fundacional de nuestra existencia soberana. Debemos ser como Santiago, Boanerges, hijo del trueno, llama, lumbre, vértigo en el ímpetu misionero. ¿Qué voy a entrar en combate, señor Santiago el Mayor?, dice por así una coplita española. Pero no solamente Membiel se ocupó del ser de la patria, sino también del estar de la patria, porque él no se engañaba, ni enmascaraba o diluía la dura realidad de esta patria enferma que le tocó presenciar. Sufría por ella, como se sufre ante una madre que se desangra y agoniza. La patria fue su herida, dijo de él el padre Sato. Y se le podrían haber aplicado los versos marechalianos: la patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un dolor que no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un pimpollo en el umbral. Y en una de sus tantas conferencias políticas pronunciadas en aquellos agitadísimos años 60, movido el padre por el fragor de las circunstancias, llamó guerra revolucionaria al mal principal que le aquejaba a la nación. Y la denominación es pertinente y es adecuada, porque esa guerra revolucionaria, según nos explica Membiel, empieza por negar los derechos públicos de la verdad, los derechos públicos de la Iglesia y los de la tradición auténtica de la Europa cristiana. La revolución, así definida por Membiel, tenía en cautiverio a la Argentina, la tiene en cautiverio. Y Membiel no hacía en esto acepción de personas al señalarla y al combatirla, bajo la llamada década infame o bajo el frondicismo, bajo el peronismo o después del peronismo, con los militares populistas o con los liberales, con los azules o con los colorados, porque cambiaban los hombres, cambiaban las denominaciones eventuales, pero el motor de esa revolución mundial seguía siendo la judeo-masonería, y el motor de esta fuerza siniestra sigue siendo el odio a Jesucristo. La conclusión se imponía. Era necesario hacer lo contrario de la revolución. No una revolución en contra, como todavía siguen confundiéndose tantos de los nuestros. No una revolución en contra, con los métodos y los criterios y los procedimientos de ellos. No, lo contrario de la revolución, exactamente lo contrario. Escuchemos sus palabras. Los cimientos más profundos de nuestra nación son cristianos, y los males que nos aquejan son desviaciones anticristianas. La primera virtud que nos hace falta en esta coyuntura es la fortaleza. Tener la voluntad de querer salir del estado de postración en que nos encontramos. Esa voluntad ha de estar arraigada al menos en un grupo de argentinos dispuestos a la muerte por el bien de la patria. Un puñado tan solo de argentinos dispuestos a la muerte por el bien de la patria. Y agrega Membiel, un nacionalismo hoy solo puede ser salvador de la patria si tiene capacidad y empuje para remontar la pendiente por donde viene deslizándose al abismo de la humanidad. Y solo los valores cristianos vividos auténticamente contienen esa fuerza. La patria no se puede salvar sino con un acto de heroísmo que tenga capacidad para remontar la pendiente por donde nos deslizamos. Magníficas palabras pronunciadas y escritas después, y publicadas en su libro El comunismo en la Argentina, que, repito, prologó post-mortem, vaya con qué autoridad y con qué santa premonición, Carlos Alberto Saqueri. Pero si el padre Membiel se ocupó del ser de la patria y del estar de la patria, diríamos que se cumplió en él una extraña parábola que en pocos hombres se cumplió. lo diríamos gráficamente, si se entiende la metáfora, de la cristiandad a Versalles, ese modesto barrio porteño. Bien aprendido tenía el padre Julio aquel mensaje evangélico según el cual quien es fiel en lo poco será en lo mucho fiel. Y a cada paso de su vida sacerdotal parece decirnos con gestos concretos y sencillos que no se puede amar a la patria si no se ama la cuadra en la que se vive, el barrio, la parroquia, la vecindad, la región, la comarca, la provincia, la patria chica. Así lo hizo el padre Membiel, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud, campo propicio que Dios le pusiera en su camino, para probar con creces esa fidelidad católica y argentina, esa posibilidad cierta de edificar la cristiandad en el pago chico, este irrenunciable afán de ser patriota de la tierra y patriota del cielo. Fabián González Arbas, que ha escrito un libro hermosísimo llamado Los Scouts de Membiel, dice de él, a propósito de esta faceta tan cara y tan desconocida del padre Julio, para Membiel, las fechas y los símbolos patrios tenían un alto significado cívico y no pasaron nunca inadvertidos. A decir verdad, buena parte de la formación que la parroquia Nuestra Señora de la Salud brindaba a través del método Scout estaba dirigida a resaltar los valores nacionales y el amor a la patria. Y a continuación de este testimonio, el autor dice que un 25 de mayo de 1944 se lo vio al padre Membiel, como en tantas otras fechas patrias, celebrando una misa de campaña con toque de tambores y de clarines, con la bandera desplegada e izada hasta el tope, y un singular concurso varonil entre los que participaban de la acampada. Resultaba ganador aquel que primero armaba el mástil y que más alto izaba el pabellón nacional. Olvidada pedagogía del patriotismo cristiano, traicionada pastoral vertebrada en la virtud de la pietas, sin la cual no hay justicia posible. Qué nostalgia al traerla nuevamente a la memoria cuando arrecian estos tiempos crepusculares y sombríos. En esta hora de tinieblas, de una espesura como pocas veces se ha enseñoreado sobre la Argentina, nos place evocar al maestro entre tambores y clarines, como párroco de la cristiandad atendiendo a Occidente desde el humilde barrio de Versalles, como defensor de nuestra unidad de destino en lo universal, la cruz en una mano y bien al tope entre tambores y clarines la bandera azul y blanca. Era el 2 de agosto de 1973, cuando después de varios días de dolorosa agonía, el padre Membiel se nos marchó para siempre. Ofreció sus pesares por la iglesia y por la patria. Y tal vez musitó aquella oración que le enseñó a los pequeños y a los jóvenes del escautismo católico: Señor, estoy siempre listo. Yo quiero seguirte a través de todo, sin miedo y sin tacha, el alma fuerte y la frente levantada. Señor, yo estoy siempre listo. Sobre su tumba, un texto paulino lo resume todo. Amó la verdad. Sobre su tumba, un día que visité solitariamente, pensé en escribirle estos versos. Es verdad que hay un tiempo y un decoro, como decía el sabio en la escritura, para este templo con su arboladura, el monaguillo, el sacristán y el coro, para entregar limosna sin desdoro o enseñar la doctrina más segura, contrarán el telar y la juntura del amené con el becerro de oro. Para el pobre esta cama que valoro, al difunto cristiana sepultura, y en la zozobra de la singladura la ciencia indocta en baritén deploro. Uno y trino saquer el Dios que adoro, una siempre la fe en la noche oscura, una la patria que en silencio lloro, rota por el pecado y por la usura. Es invierno en Versalles. De memoria responde a Garrigú, lee el oficio, de ver al gran misterio de la historia o el campamento escau en el solsticio. A la tarde predica un ejercicio, atiende una visita perentoria. Después el padre lo llamó al servicio. Muchas gracias.